Bien, la paz del Señor Jesús. Bueno es estar, dice las Escrituras, los hermanos reunidos en una comunión íntima por el Espíritu. Bueno, en esta oportunidad yo voy a hablar de una semejanza entre la historia de un hombre del Antiguo Testamento y Jesucristo. ¿Sí? Vamos a hablar de José como una figura de Jesús. ¿Sí? José como una figura de Jesús. La historia de José como una figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar, oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Nos ponemos todos, Señor, en ti. Te pedimos que tú trabajes en nuestra mente, en nuestro corazón, librándonos de los pensamientos propios de la carne, propios de la vida cotidiana. Permítanos tener un tiempo de concentración contigo. Poder escucharte, Señor, seas tú tanto en la boca de este inútil como en la mente y en el corazón de mis hermanos. Que sea de edificación, Señor Jesús. Y te doy gracias por todo, bendito Padre Celestial. Nos ponemos en tu mano. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar de José. Y obviamente la pregunta es, ¿todos conocen la historia de José? ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de José? Si, para los que están interesados y lo han leído una o dos veces, no está mal volver a leer y pueden encontrar la historia completa en Génesis 37, 38, 39, 40. ¿Qué significa el término José? El vocablo José, ¿recuerdan? Que Raquel no podía tener hijos y vino José y dijo Raquel que añada otro. José significa Jehová añada, ¿sí? Jehová añada. Esa es la raíz primera del nombre de José. Pero el nombre, como todo nombre, tiene sus conceptos a lo largo de la historia. José ha sido una representación de el hombre que ha sido levantado. Esa es la posible, no etimología, sino el concepto que se tenía de José. Cuando hablan de José, decían, si le ponían el nombre de José a sus hijos, no le ponían por el concepto, por la etimología, sino por el concepto de la vida de José. Le decían el levantado. ¿En qué sentido? Pues que conocemos la historia de José, que primero fue aborrecido, fue humillado, y después fue exaltado al punto de estar en la cima del poder. Por eso le decían el levantado, como también otro nombre parecido sería el incrementado, o sea, el que era como nada y llegó a ser mucho. Y no podemos olvidar también que dentro de la vida de José hay algo muy importante del mensaje, que es el perdón. Que es el perdón. Ver la historia de José es ver también el perdón. Bueno, hasta antes que venga Jesucristo, pocos hombres han sido de ejemplo para el mundo, antes que venga Jesucristo. Entre esos hombres estaba José, que en definitiva ayudaba al pueblo judío, a todo lo que era judío, a conocer un poco la historia de José. Si se hablaba de perdón, ¿a qué libro usaban? El de José. Mirá cómo José perdonó a sus hermanos, ¿sí? Si hablaban de misericordia, de que si uno pasaba injusticia, la historia de José era, en definitiva, un ejemplo y era una semejanza, por así decir, de la figura del Cristo que había de venir. Y en eso nos queremos concentrar. Para añadir datos, sepan que José nació casi 2000 años antes de Cristo, 1955. 1955 años antes de Cristo nacía José. Lo cual, y si contamos desde Adán hasta José, habían pasado casi 2200 años. Esto para que tengan referencia. ¿Quién era José? hijo de Jacob, lo cual significa que era bisnieto de Abraham. José era bisnieto de Abraham. Eso por un lado. Tenemos el referente y obviamente para nosotros es Cristo. Jesús, ¿qué significa la palabra Jesús? Jehová es salvación. Eso es la etimología del nombre de Jesús. Jehová es salvación. Pero Jesús se ha convertido en un título a lo largo de la historia judía. Al punto tal de que cualquiera que se llamaba Jesús tenía o llevaba en su nombre el hecho de decir, este es el Salvador. Un nombre primero lo tuvo Josué, que fue el colaborador de Moisés, y que después, posteriormente, Jehová usó a Josué para juzgar y liberar al pueblo judío. Josué es la misma raíz del nombre Jesús. Y que el título hace referencia a que Jesús es el Salvador. Lo que también implica directamente en el nombre de que Jehová es salvación, en que Jesús es Dios. Si Jehová es el que da la salvación y vemos a Jesús ejercer esa función, Jehová es Jesús, o Jesús es Jehová, y Jesús es Dios. Bien, ¿recuerdan la historia de José? O sea, no quiero leer, bueno, sería tener tiempo para poder leer los capítulos. Es muy linda la historia de José, Génesis 37, 39. Vamos a resumir un poco. José era el hijo de Jacob que había nacido en su vejez, de la esposa que más amaba Jacob. Por lo tanto, era el hijo preferido de José. Jacob amaba mucho a José. Y, obviamente, ¿se acuerdan de la historia de estas cosas? Que a causa de ese amor que le tenía Jacob a José, se habla de que José era una persona correcta. Era una persona que andaba en los estatutos de sus papás. No solamente eso, sino que en esa perfección superaba a sus hermanos, al punto tal de que los hermanos dice que le aborrecían. ¿Qué hacían los hermanos? Le tenían aborrecimiento, un odio que no estaba justificado por su condición física, sino por el alcance que tenía José, el privilegiado que tenían. Y más aborrecimiento cuando José le contaba los sueños que había tenido. Ya con eso el nivel de odio de los hermanos había llegado al tope, estaban enfurecidos realmente, y le decían el soñador, ahí viene el soñador. Este fue lo que conocemos de la historia de José. ¿Qué más? Que por esa envidia, por ese aborrecimiento, los hermanos le vendieron a Egipto. ¿Sí? Siendo como de 17, 18 años tenía José, cuando fue vendido a los ismaelitas, y los ismaelitas se encargaron de llevar a José a Egipto. Bueno, allí estuvo, separado de su familia, lejos, tratando de entender, quizá de comprender, un muchacho de 18 años, que él confiaba en Dios. José fue un hombre que siguió las leyes que medianamente Jacob le enseñaba acerca de Dios. Y habiendo hecho las cosas bien, uno podía pensar, bueno, capaz que José se desanimó, quizás se hubiera extraviado del camino. No es muy diferente lo que les pasa actualmente a los adolescentes. A veces yo veo a los chicos, siempre se ve una brecha en la congregación. Siempre se ven muchos chicos, por lo menos hasta los 12 años. Pero de los 12 hasta los 18, 20 años, poquitito. Y después sí ya empieza. Siempre ha habido una brecha, ¿por qué? Porque tanto el adolescente como el joven son los que les cuesta seguir a Dios. Sin embargo, José no fue así. José, a pesar de haber vivido esta injusticia, él siguió confiando en Dios. Dios no acusó a Dios, no provocó la ira de Dios. Él siguió confiando en Jehová. Y conocen la historia, fue a la casa de Potifar y todo marchaba bien. ¿Hasta qué? Hasta que la esposa de Potifar se fijó en José. ¿Sí? Y José fue tentado por la esposa de Potifar. Y José salió victorioso de la tentación. No así de la acusación injusta de la mujer, que a causa de eso llevó a José, ¿a dónde? A la cárcel, por una cosa injusta. Acusado de violación, José a la cárcel. Y bueno, otra vez, ya había salido de una terrible desilusión que fue ver a sus hermanos venderle. Ahora, él que andaba haciendo bien, que andaba en la ley de Dios, por así decirlo, ahora, por causa de eso, puesto en la cárcel. ¿Sí? Y a veces, bueno, ya era razón suficiente para jamás decir, no, ahora le da la vuelta, la cara a Dios, ahora le da la espalda y hace su vida. No, en la cárcel, él seguía confiando en Dios. Y en la cárcel fue ayudado al punto tal de que el carcelero, que era el administrador de la cárcel, lo tomó a él como ayudante, y después el carcelero estaba sentado y veía que José hacía todo y que todo le estaría bien a José. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Jehová estaba con José. Y eso es bueno. Bien. Y desde esa posición de José, que ha pasado un tiempo en la cárcel, resolvió el sueño de un copero, de un panadero. Posteriormente resolvió el sueño de Faraón. Y de aquella humillación, de aquella injusticia, José pasó a la exaltación máxima que quizás podía haber llegado un hombre en esa época. Fue un hombre poderoso, gobernador de todo Egipto, gobernador de la casa de Faraón, dice la Escritura, y que todo estaba a disposición de él. Bueno, esta historia que ustedes conocen, que comenzó unos 4.000 años antes de Cristo, hoy sigue siendo motivo de análisis y de estudio, y yo he traído algunas semejanzas por enumerar, trayendo esa comparación entre la historia de José y la historia de Jesús. Bueno, como habíamos dicho, José fue amado por su padre. Les pido que abran su Biblia, vamos a ir a Génesis 37:3. Y allí dice claramente, y amaba Israel a José. Y fíjense de qué manera, ¿cómo le amaba? Más que a todos sus hijos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. La Escritura dice que José era muy amado de su padre. Bueno, y Jesús también. Dice ahora Mateo 3:17, cuando Jesucristo fue bautizado, y en muchas otras oportunidades, nosotros vamos a leer la que aparece en Mateo 3:17, después de que Jesucristo fue bautizado, salió y Juan pudo percibir, pudo ver con sus ojos, dice que como paloma, como forma de paloma, el Espíritu venía sobre Jesucristo. Y hubo, dice el Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo. Y la expresión más apropiada, a pesar de que no es un adjetivo, este es mi Hijo, el amado. Como haciendo referencia al único. ¿Por qué? Porque era unigénito. Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Bien, tenemos una semejanza, sencilla, obvia, que ven a Jesús y a José. Ambos amados de sus padres. Bien, recuerdan que Jesucristo, cuando los discípulos en definitiva, y también Juan habla al respecto, consideraban a Jesús, al Hijo de Dios, como el único Hijo de Dios. A la forma tal de decir que Jesús era el unigénito del Padre. Unigénito significa que es único y que no había más. Bien, pero qué bueno, porque Jesucristo pasó de ser unigénito a primogénito. Pasó de ser el único a ser el mayor, el primero de todos. ¿Por qué? Porque Jesús, por medio de él, nosotros, creación de Dios, hecho a la imagen de Dios, nos ha sido permitido ser adoptados como hijos de Dios. Y esa redención, esta adopción, es por la sangre y por el Espíritu del Señor Jesucristo. Así que gloria al Señor Jesús, nos ha permitido a nosotros participar también del hecho de que somos hijos de Dios, hermanos de Jesús. Pero hay que entender lo siguiente, si bien el hombre es imagen y semejanza de Dios, no estamos hablando de esta condición. Hablamos de la que tenía Adán desde un principio, porque después de la caída, difícilmente podemos decir que Dios sea una imagen perfecta, perdón, que el hombre sea una imagen perfecta de Dios, ¿sí? Adán sí, al principio fue creado un hombre perfecto, pero después perdió todo, hasta inclusive al punto de ser maldecido. Bien, pero Jesús dice que es la imagen perfecta en esta condición. O sea, Jesús molde básicamente, el patrón fue Jesús de nosotros. Y él sí fue perfecto. Bueno, dice que la escritura, que José en una oportunidad fue enviado a buscar a sus hermanos que estaban perdidos. ¿Recuerdan la ocasión? Dice que José fue encomendado por su papá, le decía, che, tus hermanos no vienen y necesito que vayas a buscarles y me traiga la noticia. Bien, bueno, José fue mandado a buscar lo que se había perdido. Y Jesús también fue enviado a buscar lo que se había perdido. O sea que tenemos también la misma referencia. Vamos a leer Génesis 37:15. Dice, José respondió, en el 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentados. Acá podemos ver cómo José fue enviado a buscar a sus hermanos. Y Lucas 19:10, dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué se habían perdido los hijos de Jacob? Si es que verdaderamente se habían perdido. La realidad es que el motivo es que los hijos de Jacob eran grandes, ya eran adultos. Y ser adulto hace que las personas comiencen a escapar de la autoridad del padre, ¿no? Y empiezan a tomar sus propias decisiones. Y los hijos de Jacob perdieron esa autoridad que tenían de su padre. Y ya empezaban a hacer lo que a ellos bien les parecía. A ellos les pareció bien querer que llevarlos a las ovejas más allá de Siquén, si no, allá de buena pastura. Y ya tomaron, antes se presentaban y reportaban todo lo que hacían a su papá, pero después ya hacían lo que ellos querían. Y ya la desobediencia esa, obviamente a Jacob no le agradaba, al punto tal de que decía, che, hace rato que estoy esperando a mis hijos y no vienen. Entonces le manda a José para que los haga volver. Bueno, eso también, somos nosotros los extraviados. Somos nosotros desobedientes, o éramos desobedientes. Y Jesús nos ha vuelto el camino hacia la obediencia. Bueno, ¿qué más sabemos de José que se parece tanto a Jesús? Bueno, sabemos que fue aborrecido por sus hermanos. Eso dice la Escritura, Génesis 37, del 4 al 5, y pasamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Vamos a señalar. Génesis 37, del 4 al 5. Y fíjense, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esto significa que no lo trataban bien a José. ¿Sí? Por más que José vea con buena disposición, ya los hermanos... No, y ya era motivo de burla, motivo de los cocachos, motivo de cualquier cosa. para hacerlos enojar. Y fíjense, también dice, bueno, si seguimos leyendo, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a quererle, no, a aborrecerle más todavía. O sea, sobre el odio, más odio. Bueno, yo no he podido experimentar eso, mis hermanos, no le digo en aborrecerle. Pero difícil debe ser, ¿verdad?, que tu familia no te quiera, que tus propios hermanos no te quieran. ¿Cuántas veces uno necesita al hermano? ¿Cuántas veces, y sobre todo los más chicos, necesitamos a veces que nos defiendan, que nos ayuden, pero parece que estos hermanos ni para eso servían? No le querían a José. Verdaderamente no le querían. Bueno, no es muy diferente lo que pasó con Jesús, porque a Jesús tampoco le querían. Dice la Escritura en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Perdón, era el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. También la cita que está un poquito más adelante, Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. José era un ejemplo como joven, un ejemplo como hijo. Y ese fue el motivo quizás también por la cual los hermanos no le querían. De la misma manera, a Jesús, ¿por qué le comenzaron a aborrecer? ¿Porque hacía buenos milagros? No, porque mostraba justicia, demostraba ser el Hijo de Dios, y eso es lo que ellos aborrecían. Jesús había encontrado la justicia y la perfección de la ley que los otros no habían podido conseguir. Por eso le aborrecían. Pero sepan también esto, que así como a Jesús le aborrecieron, dice también la Escritura que a nosotros nos van a aborrecer. Así que es un buen síntoma si las personas nos aborrecen, si conociendo que somos cristianos nos aborrecen. Porque si saben las personas que somos cristianos y nos quieren, ahí como que no está funcionando el Evangelio. Porque la Escritura es clara y no se puede contradecir. Jesús dijo que nos tienen que aborrecer. Y yo no es que busque el odio del mundo. Yo la verdad no, yo predico, pero yo sé qué peso tiene el nombre del Señor Jesús en las demás personas. Así que el aborrecimiento no es algo provocado por una condición carnal. El aborrecimiento es generado porque uno hace lo bueno, de envidia, de injusticia, no puede con el camino de la justicia. ¿Qué más? Otro aspecto más, no lo voy a poner porque es muy largo, pero a José le aborrecieron aún por los sueños que tenían. ¿Recuerdas cuando le leí? Bueno, pero lo que José soñó es algo que fue provisto por Dios. Jacob es el que le dice, bueno, los sueños provienen de Dios. Y es evidente que Dios ya tenía una grandeza para José, que en ese momento los hermanos no podían entender, pero que el tiempo se encargó de mostrar que el sueño de José era genuino, fue real. Bueno, quizás lo más parecido a eso en Jesucristo fue el momento en que le dijeron abiertamente a Jesús para condenarle, porque trajeron falsos testigos, y no dice que no coincidían los testimonios de falsos testigos para acusarle a Jesús. Así que se levanta el sumo sacerdote y le pregunta de lleno en la cara. Primero veía que no contestaba a las acusaciones. Dice, no responde, ¿cómo esto te acusan? Entonces el sumo sacerdote se levanta y le dice, dinos abiertamente, ¿eres tú el Cristo? Sí, yo soy, dijo. Y ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Claro, y eso fue el mismo aborrecimiento. Sí, se rajó, dice la vestidura, el sumo sacerdote, en hipocresía, porque no entendía, o quizás no quería entender, que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. ¿Qué más podemos decir de la semejanza? Tanto José como Jesús fueron vendidos por a bajo precio. Fueron vendidos como esclavos. 20 monedas de plata o 20 piezas de plata. Vamos a leer Génesis 37, de 23 a 28. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Bueno, ¿por cuántas piezas de plata fue vendido Jesús? ¿Recuerdan? 30, ¿sí? Eso está Mateo 26, 15. Esto es lo que Judas, cuando Judas ofrece entregar a Jesús, y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Esto es conjetura lo que voy a decir, es lo que he estado leyendo. Se dice que el precio de un esclavo rondaba entre 20 y 50 denarios, o entre 20 y 50 piezas de plata, de acuerdo a la condición del esclavo. Así que tanto José como Jesús fueron vendidos como esclavos. Un punto en común que tienen en la historia. ¿Qué otras cosas, como recién les contaba al principio, tanto José como Jesús fueron tentados, ¿sí? En diversas áreas, pero fueron tentados los dos? Y lo bueno de estas historias es que ambos salieron victoriosos de esta situación. Obviamente no vamos a leer la historia completa, porque lleva un capítulo, ese capítulo 39 de Génesis, y como también la tentación de Jesús, Mateo 4, del 1 al 11, pero sí quiero rescatar qué aprendieron de estas cosas. ¿Qué dice la Escritura respecto de Jesús? Pues bien, vamos a ir a Hebreos 5, del 7 al 9. Allí dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quizás no sabemos qué reacción haya tenido José, pero considerando para aquel tiempo, donde no estaba todavía la ley, donde no estaba el Espíritu Santo en relación con la vida del hombre. José, en tal caso, es un ejemplo de vida moral. Y lo consiguió en esta circunstancia, en la que ahora, aún con dificultad, muchos cristianos no lo pueden hacer. ¿Cuántas personas han cedido a una tentación? ¿Cuántas personas que ni siquiera pueden identificar una tentación? José tuvo la capacidad de reconocer y la valentía para poder huir de la tentación. ¿Se entiende? Quiero que consideren la situación. Hasta antes de Cristo, podía decirse que el único que medianamente podía responder como un hombre que siendo tentado no cayó, era, en este caso, José. Y hablo específicamente de una situación, no estoy hablando de toda la vida englobándolo. José tuvo muchos errores, ¿sí? Pero en este caso, que quizás es un error grave, José salió victorioso. Al respecto también voy a agregar Hebreos 2, del 17 al 18. Esta es la experiencia que verdaderamente me gusta. Dice, por lo cual debía ser, hablando de Jesucristo, ¿no?, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, ahora es poderoso. ¿Para qué? Para socorrer a los que son tentados. Quizás antes, cuando las personas estaban por caer, acordate de José, le decían, cómo dejó su vestimenta y salió corriendo. Pero ahora podemos decir, así como hizo Jesucristo. Renunció a todo de la carne. Satanás no tuvo ocasión con Jesús, ni en cuanto a las piedras que quería que comiese en pan, ni en cuanto al suicidio, diga, a ver, tírate a ver si vienen a recogerte, ni aún ofreciéndole la gloria de todo el mundo. Jesús no cayó. ¿Y nosotros? He visto cristianos por 100 pesos. He visto cristianos por un negocio, por un título, por, no sé, fama, popularidad, una simple carnada. Y ahí se van, abandonando el camino. ¿Y qué? Lo que este versículo marcan es que ahora tenemos a alguien que nos puede socorrer. A alguien, quizás José era un ejemplo nada más. En Jesús tenemos el Espíritu de Él para poder hacernos volver. José aprendió mucho de esto. ¿Y saben por qué lo veo? En cómo trató a sus hermanos. Porque José también probó a sus hermanos. Tuvo esa capacidad. Tuvo la capacidad de poder ayudar a sus hermanos a reconocer su error y a volcarlo. Bueno, tanto José como Jesús fueron condenados injustamente. José fue acusado de violar a la esposa de Potifar cuando jamás la había tocado. Las escrituras no declaran que José se haya defendido. No dice que José en ese momento le dijo a Potifar, no, mira lo que pasó, esto. La escritura no dice nada de cómo reaccionó José a esto. Por lo cual podemos determinar que José básicamente es como si hubiera quedado callado. No hubiera levantado defensa. Quizás, ¿por qué? Bueno, obviamente era la esposa de Potifar. ¿Qué oportunidad tenía? Ninguna. Hubiera sido inútil, por así decirlo. O quizás era muy inteligente José al respecto, decía, bueno, de nada me sirve levantar defensa. Como quizás quería demasiado a Potifar y decía, no quiero por causa de esto desarmar a esta familia. No lo sé. Pero la cuestión es que José se fue mudo a la cárcel. Y Jesús también. Y Jesús también. Callado, dice, como cordero. Hay una profecía que está marcada en Isaías 53:7 que dice, justo la mitad del tiempo, que Jesús vino y fue callado como cordero. Como cordero que va a ser degollado. Así fue Jesucristo con nosotros. Tanto José como Jesús fueron, así como fueron condenados injustamente, el carcelero vio que José era un hombre justo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el carcelero le vio que vio la justicia que tenía José y le dejó a cargo la cárcel. Hubo un reconocimiento por sus propios enemigos de que José era verdaderamente un hombre recto. Y Jesús, ¿recuerdan al centurión? Dice Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, debe haber sido algo muy espantoso en ese momento, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Ahí lo reconocieron, pero lo reconocieron. De la misma manera que José tuvo el reconocimiento del carcelero, no podemos olvidar que también hay una semejanza en esta cosa. Bien, tanto José como Jesús anunciaron mensajes de vida y de muerte. ¿Verdad? Sí, hay una semejanza, no es que sea idéntica, pero mirando la vida de José, José trajo un mensaje de vida y uno de muerte, ¿a quién? Al panadero y al copero del faraón, ¿sí? Al copero y al panadero del faraón. ¿Quién fue condenado a muerte? Panadero, ¿sí? Y el copero fue restituido en sus labores. ¿Bien? Por darle una igualdad, ¿no? Que sea idénticamente. Pero Jesús también vino lo mismo. Vino a predicar un evangelio. Un evangelio que es de vida para los que creen, pero es de muerte para los que no creen. Y esto es muy importante. El mismo evangelio, que es de vida, es de muerte para los que en él no creen. Si no, Juan 3:18-19. Yo sé que a muchas personas les gusta Juan 3:16, pero a mí me gusta más de 18-19. ¿Por qué? Porque es fácil decir que Dios amó de tal manera al mundo. Sí, es cierto, eso no voy a negar. Pero ahí no termina esto. Lo que viene es lo que verdaderamente importa. Porque dice el 18, el que en él cree, o sea, en Cristo Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más vivir acá, amaron más este régimen que la luz, que Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras eran de continuo el provocar el mal. Esa es la verdad, ese vendría a ser el versículo apropiado. Las personas, ¿por qué rechazan a Jesús? Rechazan a Jesús porque no quieren el cambio que produce la vida de Jesucristo. Ellos quieren esta vida, ¿no? Progresar acá, ser alguien acá, tener cosas acá. Esa persona va a aborrecer a Jesús, porque Jesús no provoca un camino de una excelencia del hombre. No, Jesús provoca un camino de humillación del hombre. Humillación. Todo lo opuesto, todo contraproducente lo que tiene un ser humano. Y actualmente vemos la religión queriendo acomodar. No, Jesús te viene a ayudar para que vos seas algo en esta vida, algo en esta vida. Tienes que ser alguien, te grita el mundo. ¿Para qué? Si ya soy alguien en Dios, soy hijo de Dios, ¿qué más espero? Humillación, qué difícil. Sin embargo, Jesús ha sido el claro ejemplo. Y también lo ha sido José en su debido tiempo. Otro mensaje de vida y muerte. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿se acuerdan? Los dos ladrones. A uno le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, que lo había desechado, despreciado, obviamente se comió la condenación. ¿O algún otro ejemplo? Vamos a ahondar un poquito más. Primera de Pedro 3:19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sí? Este es un misterio y hasta el día de la fecha, yo sé que hay muchas corrientes apóstatas al respecto de que no pueden explicar esto con precisión. Bueno, hay que entender de que Jesús murió y descendió al Hades. El Hades es el lugar de los muertos, ¿sí? Es el lugar de los muertos. Pero en el Hades, hasta antes de Cristo, había un abismo que separaba dos sectores. Un sector que era el seno de Abraham. Un sector donde iban todos aquellos que a través de su vida, pero por medio de la fe, esperaban al Salvador. ¿Sí? Adán, Seth, Noé, todos los hombres que a través de la historia del Antiguo Testamento se ven, ellos, a pesar de su condición, morían por su pecado. Pero Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que Él me va a levantar. Y esta era la esperanza que tenían estos que estaban en el Hades, en el lugar de los muertos, pero en el seno de Abraham. Y un abismo que separaba el otro que se conoce como Genea, o Ginea, que significa infierno de fuego. ¿Sí? Ginea era el lugar, en un costado del muro en Jerusalén, que estaba continuamente ardiendo y se echaba allí la basura. O sea, había un lugar donde desde las murallas se echaba la basura y ese lugar estaba continuamente ardiendo. Y ahí se tiraba toda la basura. Bueno, las almas, antes de Jesucristo, si vivían, al menos en la fe de entender que el Redentor vivía, eran guardados en el seno de Abraham. ¿Recuerdan la historia de Rico y Lázaro? Y los que no creían, todos los incrédulos, todos los que no eran judíos, al infierno, al Genea. Pues bien, Cristo vino, dice Efesios, llevó cautivo la cautividad. Y no es que Jesucristo dice, no, fue a predicar. La palabra que aparece es que Jesús fue a anunciar, no a darle una oportunidad. La oportunidad la tuvieron acá. En el momento, si la única manera de llegar a Jesucristo es reconociendo los pecados aquí, no allá. ¿De acuerdo? Aquí es el tiempo. No es que Jesús pueda darle una oportunidad, no. Jesús va a poder rescatar los que estaban cautivos, los que eran de Él, por la fe en Cristo Jesús. Eso llevó. Mensaje también de vida, y yo lo siento por lo otro. ¿Qué le dijo el rico? Mira, decile a Abraham que moje, que a Lázaro que moje un poquito mi lengua. Nada. Nada. Bueno, semejanza. Ya estamos terminando. Tanto José como Jesús fueron exaltados. Para resumir esto, vamos a ir a Génesis 41, del 39 al 44. Después de que José interpreta el sueño de Faraón, Faraón le pone en la cúspide, dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará a todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquella humillación, aquella injusticia por la que pasó José, pasó a como premio, a ser el señor prácticamente de todo Egipto. ¿Y Jesús? Filipenses 2, del 8 al 11. ¿Y qué exaltación? Allí dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta la cúspide, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A José lo exaltó Faraón, y José y el Faraón dio orden de que todos se arrodillasen delante de José. Y todos se arrodillaban, los de egipcios y los que venían de afuera, todos se arrodillaban delante de José. Pero en Cristo Jesús, no solamente la humanidad, todos, los de abajo, los de arriba, los de la tierra, toda la humanidad, todos se van a doblar. ¿Y saben por qué dice esto? Porque tienen rodillas. Fíjense, ¿tienen rodillas? Están hechas para inclinarse, mis amigos. ¿Ante quién? Ante el Señor Jesucristo. No les quepa duda que se van a arrodillar. ¿Qué es lo bueno? Bueno sería que nos arrodillemos ahora, reconociendo al Señor Jesucristo, y no después cuando sea tarde, porque quieran o no quieran, se van a arrodillar. Y bueno es que ahora les reconozcan. ¿Sí? Bueno es que ahora les reconozcan. Otra semejanza, tanto José como Jesús se regocijaron, se gozaron en salvar y perdonar a sus hermanos. Como hace rato habíamos leído Hebreo, vamos a leer un poquito adelante, Hebreo 2, del 10. Del 10 al 13. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús verdaderamente nos ama, nos ama. De la misma manera en que José, pudiendo despreciar, pudiendo haberle hecho cortar la cabeza a todos sus hermanos, le dio la salvación. Y fíjense de qué manera. Obviamente hay que considerar que Jesús tuvo una humillación, porque tuvo que hacerse como uno de nosotros. Tuvo que venir en carne para poder alimentarnos. ¿De qué manera? ¿Con pan? No. Alimentarnos con su espíritu. Los hermanos de José fueron a buscar pan a Egipto. Fueron por busca de alimento. Y José les dio alimento. Pero Jesús vino a dar, ¿no?, su cuerpo, su sacrificio, su propio pan. Jesús dijo: yo soy el pan que descendí del cielo. ¿Recuerdan? Yo soy el pan de vida. No solo de pan el hombre vivirá, le respondió Jesús a Satanás. Así que ambos conllevan todavía una semejanza en esto. También, antes de engrandecer o ensalzar a sus hermanos, José los probó. José probó a sus hermanos. Conocen la historia. ¿Por qué lo hizo? Fíjense que, ¿qué es lo que hizo primeramente? Primero puso el dinero en el costal de ellos. El dinero que ellos habían traído, se los puso allí. Después lo probó con la copa de José. Le hizo traer a Benjamín, con la copa de Benjamín. ¿Sí? Le hizo varias pruebas. Yo traté de analizar, decir, ¿qué está haciendo José? Él estaba probando a sus hermanos, los estaba guiando al camino del arrepentimiento, y fue muy inteligente José. Acá es donde verdaderamente considero a José muy, pero muy inteligente. Era necesario que los hermanos les reconocieran a él, pero con un arrepentimiento. Yo pienso y medito. Primero, José puso el dinero en los costales para ver si lo devolvían. A ver si los hermanos devolvían el dinero, o si la avaricia hacía que ellos se lo llevasen callado y lo hubieran sacado provecho. ¿Por qué? Parece que ya de antemano se sabía que, como dice en Timoteo, el amor al dinero es el principio de todos los males. Después, José hizo traer a Benjamín, a su hermano menor. ¿Para qué? ¿Saben lo que significa de que los hermanos tengan que ir a pedirle a Jacob por Benjamín? Enfrentar a su padre, a ver si le traían. Porque ellos tranquilamente, pues, digamos que nada pasó. ¿Qué problema hay? ¿Se perdió Simeón? Estaba encarcelado ahí. No, fueron y le enfrentaron su situación. Los hizo enfrentar. José les hizo enfrentar esa situación. Los venía machacando, como golpeando. ¿Para ver? ¿Para qué? Para ver si podía confiar en ellos. Para ver si todavía quedaba algo de ellos. Finalmente, bueno, hay muchas otras cosas, pero finalmente la porción ofrecida a Benjamín, ¿recuerda cuando los hizo sentar a todos y cenaron todo? Dice que la porción de Benjamín era mayor que la del resto de sus hermanos. Sí, era grande, voluminosa. Y José estaba con su copa mirando la reacción de los hermanos de José por Benjamín, a ver si tenían envidia del hermano. O sea que también estaba considerando, mirando a ver si estos eran los mismos envidiosos de hace mucho o si ahora había algo de amor fraternal, por lo menos. Y obviamente, uno puede ver que los hermanos de José no fueron felices al vender a su hermano. Posteriormente, la pagaron muy duro. Y los veo víctimas de ese error. Veo a los hermanos de José víctimas de esa situación, víctima de su aborrecimiento, víctima de su envidia, víctima de su propio pecado. Y ahora estaban aprendiendo una lección, una dura lección. Y aunque yo sé que muchos hablan del pecado, ¿sí? Las religiones hablan del pecado y de la condición pecaminosa del hombre, pero lo que aprendemos en esta historia, lo que yo aprendí en esta historia, es que no se puede perdonar a un hombre que no se arrepiente. No se puede perdonar a alguien que no se arrepiente. ¿Querés el perdón? Tenés que buscarlo con arrepentimiento. ¿Está claro? Y ese es el trabajo que hizo José en sus hermanos. José tuvo que guiarlos al arrepentimiento, mostrarle el pecado, el error, sus consecuencias. Jesús también ha dejado un camino de arrepentimiento, un camino de amor y de fe. Ese es el camino: arrepentimiento, amor y fe. Arrepentimiento de todos los pecados. Amor para con todos los hermanos, para con Dios, para con el prójimo. Fe para vivir. Ese es el camino. Al final, también seremos engrandecidos. Pero primero viene el arrepentimiento y la humillación. ¿Y cómo sabemos esto? Porque de José a Jesús han pasado 1950 años. De Jesús hasta ahora van 2000 años y sabemos que está muy, pero muy pronto para que todo esto termine. Por último, José quiso llevar a sus hermanos al país donde él había alcanzado la máxima gloria. Porque José no alcanzó la gloria en la tierra de Canaán. José alcanzó la gloria en Egipto y quería que todos sus hermanos participasen de eso. Así también Jesús, por los que creen en él. ¿En qué sentido? Fíjense, los hermanos de José tuvieron que decidir, la familia de José tuvo que decidir entre quedarse en la antigua tierra o emprender un viaje, una peregrinación hacia un lugar donde iban a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque ellos tenían a su precursor. José era el precursor ahora de ellos y estaba en la cima del poder. Así también nosotros debemos confiar en Jesús, abandonar la vida antigua. ¿Para qué? Para convertirnos en peregrinos en esta tierra y en este tiempo. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. El cristiano no tiene patria acá. No existe eso del cristiano argentino, cristiano boliviano. No. El cristiano que se convierte a Cristo pasa a ser del reino de Dios. Tiene una patria, no según la carne, no en este sistema, sobre todo con lo caro que he vivido acá en Argentina, los impuestos tan altos. Allá es gratis, mis amigos. Un reino de gracia preparado para nosotros. Lo cual, dejemos entonces aquella vida vieja y caminemos como peregrinos, extranjeros, fuera de la línea de este mundo, no siguiendo la corriente de la carne y de las tinieblas, sino a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el país donde está Jesucristo, la capital de esta Jerusalén celestial, lo tiene todo. Y no hay que trabajar, no hay que desgastarse como lo hacen ahora las personas. Sabiendo de que recibiremos una mejor vida. ¿Por qué? Porque las Escrituras prometen un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Oremos. Señor Jesús, bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por tu vida. Gracias por marcarnos el camino. Te ruego que esto no lo olvidemos jamás. Que seas tú nuestra senda, nuestro modelo, nuestro patrón. Encamínanos, oh Cristo Jesús, sácanos de la corriente del mundo, sácanos de estas tinieblas. Queremos caminar como peregrinos, oh Cristo Jesús, buscando aquella patria donde habremos de estar mejor. Sé que nos vas a sentar, sé que vas a disponer una cena para todos nosotros. Sé que nos vas a engrandecer, pero ahora somos humillados, ahora somos probados. Perfeccionanos, oh Cristo Jesús, y ayúdanos a amarnos entre nosotros mismos y a predicar este tu evangelio, Señor Jesús, el evangelio de la vida eterna. Bendice a mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La paz del Señor Jesús.